Por la JGM Radio Juan Gómez Millas presentamos Cita con la Historia, una amena conversación sobre la historia de nuestro país. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Señoras y señores, amigos y amigas, señorita caballero. ¿Y los enemigos también? Todos. Todos. Todos son. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y. Oiga, pues usted tiene que saludar, ¿qué me dice a mí? Aquí comienza el programa ameno dedicado a usted. Cita con la historia. Pensé que era el circo de la historia. Una cosa parecida. Y aunque no nos quieran y los grandes y poderosos jerarcas de nuestra historia nacional no nos quieran escuchar, igualmente estos, nosotros nos escuchamos. Nosotros nos escuchamos y la gente que nos quiere tampoco lo escucha. Bueno, eso está claro. Sí, eso está muy claro. O sea, nadie nos escucha. No, pero somos una voz en el que clama en el desierto. Pero, mire, mire, mire. Si al final las cosas las no puedo mirar pues no estoy sin anteojos. Recuerde que de veras. Pero las ondas radiales viajan por el mundo y salen de la atmósfera y salen de la... Eso decía mi abuelita, ella tenía una radio a galena. Se llamaba Radio Yo. Radio Yo, hijo. Sí, porque era de ella. ¿Y ella no me hablaba con ella? Sí, porque era una radio a galena. Es como lo mismo que nosotros. Más o menos. Pero algún día algún astronauta nos va a sintonizar en alguna parte. ¿Usted cree? Yo creo que sí. Y va a aprender algo. Bueno, quizás no aprenda nada. Lo más probable es que le dé una urticaria. Puede ser. Un chavalongo. ¿Qué es chavalongo? ¿Cómo que hay es chavalongo? Hay un cerro. Aquí hay un cerro al frente. Chavalongo es un dolor de cabeza. ¿Pero hay un cerro que se llama así? Sí, también. ¿Y yo estuve arriba? ¿Del dolor de cabeza? Del chavalongo. Ah. Que es un cerro bastante alto. Pero yo fui en un día de neblina. No, pero ese no es chavalongo. ¿Y cómo es? Charabayo. Ah, ¿y no es lo mismo? No, porque longo y bayo debe ser guayo. Longo es largo, guayo es sin padre. Mire, si ve si yo tengo el dominio del idioma ahí mismo. En la pero, punta del... pero había una localidad que se llama Chavalongo. Una hacienda de Chavalongo. Sí. Sí. Donde habían propiedades mineras. Y donde está el Cerro del Chancho. Por supuesto. El famoso Cerro del Chancho, donde hay una editorial que funciona y una radio. Sí. Son cosas que todavía existen. La gente quizás diría, ¿qué están hablando? Están hablando puras tonteras. No, realmente eso existe. Realmente son tonteras. Realmente. Oiga, no, nosotros me recuerdo cuando fuimos a escribir un libro. ¿Se acuerda del libro sí. que fuimos a escribir? Había una señora que había venido a la hacienda de Chavalón que la encontraba muy bonita ahí en el departamento de propiedad intelectual. Está ahí por ahí en Quinta Normal, no me ubico bien. Sí. Pero ella había ido y lo encontró. Genial eso. Don Bruce me está mostrando en este minuto algo que él encontró en su computador. Él tiene computador, aunque ustedes no lo crean. Algo que transforma medidas, ¿qué es lo que es eso? Latitud, longitud. Datum. No sé lo que es, pero lo transforma. ¿Alguna vez sabré de para qué sirve? Pero oiga, le estamos contando puras tonteras a la gente y no hemos... Mire, lo que tenemos que hacer es terminar lo que estábamos hablando antes. ¿Y qué estábamos hablando? Sobre la doble vía del ferrocarril entre Valparaíso y Limache. Ah, de veras que terminamos después hablando claro. De la Celinda Reggae. Claro, peladores que somos nosotros, peladores. Es bueno, que era una señora tan simpática. La cosa es que después de la revolución de 1891 vino la reconstrucción del ferrocarril en la zona afectada. Que fue donde fue volado el puente para que las fuerzas gobernistas acantonadas en Valparaíso no recibieran ningún tipo de ayuda desde Santiago y del resto del país, que todavía le era leal al presidente Balmaceda. Claro. Recuerde que el sur, desde Santiago al sur, era todo balmacedista. Todo balmacedista. Entonces, se cortó el puente mediante volarlo. Era claro. La forma más fácil, porque había fracasado antes... el bombardearlo con los cañones desde los altos, claro, desde la altura de los cerros, porque, bueno, la misma orografía imponía a las vías un refugio natural, claro, porque iban siguiendo la orilla del cerro, había puentes, 5 puentes hubo en un sector que no tiene más de 2 kilómetros, claro, en línea recta. Entonces, ahora, igualmente el cañón, el tren blindado disparó hacia las fuerzas congresistas, pero tampoco le dio a nadie, porque en eso de que el tren se mueve, que no se mueve, y la conformación de la orografía local impedían que también dieran en el blanco. Claro. Ahora, ojo, el puente no era igual al que conocemos al día de hoy, ese puente grande que se parece, es muy parecido al viaducto Malleco, pero obviamente más puente, chico. Claro, era un puente más pequeño. Pero era. Después de eso, ¿qué le pasó? Se atragantó. Tome una copa, tome esa copa. Pero si fuera vino, sí, pero como es agua, no, pues, no me puede hacer mal. Bueno, ocurre que después viene. No, si está, tiene que tomar ese de color rosadito, así medio. Ese bordeo. Ese es compostre, con frutilla. No, ese tendría que ser tinto. Pero este vinito rosado es con un postre. Usted sabe que esas cosas son así. No se ría, que lo hemos visto empinar el codo duro y parejo en los últimos días. Yo nunca. ¿Cómo nunca? Nunca. Nunca diga nunca jamás. Yo nunca haría eso. Pero mejor destrábese usted y seguimos a la vuelta nosotros con este asunto del ferrocarril y la doble vía entre Valparaíso y Limache. ya estamos de vuelta. No sé si el caballero estará o todavía sigue tratando de esclarecer su voz por medio de... Yo vi una Dama Juana, algo así, vi una cosa. Antiguo. ¿Cómo habla de Dama Juana? Es una bordalesa, es una bordalesa. Pero yo la vi llenita y ahora está vacía. Mire, usted vea mejor la mitad del vaso vacío antes que la mitad llena. No, no, al revés. O al revés, como quiera. Pero bueno, nosotros estábamos hablando del ferrocarril. Claro, de la doble vía, sí. Que dinamitaron el puente. Sí, y que los congresistas, que eran malos. Así dijo mi abuelita, eran malos. Eran malos y mataron... No, hicieron matar que se matara el presidente. Hicieron que se matara el presidente, pero no mataron al presidente. No. Bueno. ¿No han matado presidente en Chile? ¿Ninguno? No. No, en realidad no. No, no. No, no. Ninguno ha... No. Ha muerto, no hay un regicidio. Presidenticidio. Una cosa así. Bueno... Pero nunca ha habido algo... No, nunca ha habido algo así... Como los gringos. Claro, sí, porque usted sabe que... Bueno, pero también al Abrahamcito, ¿cómo se le ocurre eso andar liberando negros? ¿Y a Kennedy? También. Pero eso... ¿Qué iba a decir? Nada. No se nos va a venir nada. La CIA y el FBI ya. Ya está aquí ya. Mire aquí al ladito, ¿quiénes están ahí? Esos de negro que están ahí, ¿quiénes son? Ah, ¿no son los hombres de negro? Sí, pues, pero ¿de dónde vienen? De... Atrapan marciano. Sería genial. Pero nada, no existen los marcianos. Pero bueno, estamos... Aunque yo me inscribí para ir a Marte, sin vuelta. ¿Y qué le pasó? No quedó. No quedé. Le faltó ir donde Luxi. Yo creo, me faltó un apoyo más contundente. Bueno, la cosa es que la cosa es que empezó la reconstrucción del ferrocarril y empezó, bueno, originalmente se reconstruyó la parte afectada, pero inmediatamente empezaron los trabajos para, digamos, modernizarlo. Claro. Algo así como lo que hizo la empresa del ferrocarril ahora con lo de Merval. O sea, le cambió los durmientes, ¿no? No, en este caso sí que hubo un cambio sí. Muy sustantivo, porque se cambió desde la margen derecha de la quebrada a la margen izquierda. Claro. Un tramo de aproximadamente 4 kilómetros de vías que... se cambiaron de ubicación y eso permitió no solamente que el ferrocarril funcionara con mayor regularidad y mayor seguridad para los pasajeros y la carga, sino que permitió que enseguida se pusiera también en marcha la doble vía, o sea, se construyera una nueva vía paralela, obviamente que una va más arriba y otra más abajo. Claro. ¿Ya? Usted recuerda muy bien que las entradas o salida de los túneles, de los dos túneles de paso hondo, son diferentes. Sí. Eso es porque son construidos en dos momentos distintos. Sí, porque el túnel que está más hacia el cerro, más hacia arriba, de arriba, es de 1898, tiene la fecha. ¿Verdad? Claro. Y el otro es el que se construyó después, ya unos años después, para consolidar la doble vía. Claro, y eso posibilitó también subir el puente, porque el puente es más alto. Claro. Al principio, bueno, no, el puente se subió... por razones necesarias para la reactualización del sistema ferroviario. Entonces, originalmente venía subiendo por lo que ahora es la calle Limache. Claro. Que después todavía, cuando estaba funcionando la cantera de Las Cucharas, todavía estaba en funcionamiento porque de ahí retiraba material. Esa piedecilla, por ejemplo, claro, que va entre las vías, entre las traviesas, esa se fabricaba ahí. Claro. Se producía ahí. Aparte de otro tipo de material pétreo para la mantención y la construcción de nuevas obras ferroviarias. Se construye eso, y bueno, cuando se construye eso, mientras todavía está funcionando la vía antigua, sí, se empieza a construir este puente de sólido metálico que parece algo así como un puente mecano. Claro. Que se parece mucho también al, como decía usted antes, al puente del Malleco. Del Malleco. Y a otros puentes también sólidos de esa naturaleza. Pero es muy entretenido porque no se interrumpe el tren. Sigue, o sea, no se interrumpe el puente. El servicio. El puente que igual lo repararon, el puente pequeño, el, claro, el que va abajo. Igual lo repararon para y, que el tren siguiera funcionando. Claro, para restablecer el servicio. Y sobre eso se hace el otro puente. Claro, ahí se levanta y se empieza a subir desde el Salto, desde la estación del Salto. Claro. Se empieza a subir para evitar también lo que era antiguamente, que era una gradiente, como hablamos al principio, uh-huh, en programas anteriores, una gradiente muy pesada y que imponía muchas veces el uso de una doble locomotora, claro, a vapor en esa época, para que el tren pudiera subir hacia Las Palmas y en definitiva hacia Quilpué. Pero esa doble vía se mantiene solamente hasta Limache. Claro, al final la doble vía solamente dura hasta Limache. ¿Y por qué? Porque, entre otras cosas, había costado mucho construir el túnel de San Pedro. Ah, y sí, eso significaba construir un nuevo túnel de San Pedro. Entonces, ahí... Y a la vez había que destruir el canal Lovalle, que pasa por el, claro, lado del túnel. Pero lo más importante es el hecho de que el cerro, en su constitución orográfica y geológica, no habría permitido que se ensanchara el túnel y que se construyera un túnel distinto. Recuerde que por encima pasa no solamente el canal, sino que pasa además el camino troncal, la carretera. La carretera que une al interior con la costa. Y a la vez es un túnel cuya roca, como decías tú, es muy quebradiza, dura. Es quebradiza además. Claro, pero es dura. ¿Por qué? Porque de nuevo se junta con la revolución. Ellos quisieron, los revolucionarios también quisieron, claro, volar el túnel, sí, de San Pedro. Los revolucionarios, y no lo pudieron hacer. Ellos llegaron hasta ahí, llegaron con dinamita y pusieron los tiros, los hicieron explotar. Y el túnel, y quedó, el ahí. Túnel quedó ahí mismo. Lo único que hicieron fue causar algún daño en los durmientes, en las vías. Pero claro, el túnel permaneció incólume. Dicen que todavía se ven los tiros. Todavía están las marcas, dicen ahí, las marcas de las explosiones que se realizaron para cortar el servicio. Y como falló ese trabajo ahí, ese atentado dinamitero, entonces después se optó por hacerlo en las cucharas, en un momento en que las fuerzas del gobierno no estaban presentes ahí. Recuerde que, claro, se había producido un repliegue desde Quilpué hacia Valparaíso, claro, y algunos elementos, sobre todo los heridos de mayor gravedad, fueron evacuados hacia Santiago. Claro. Pero todo el sector al final quedó abandonado. Sí. Porque no tenía objeto. Quilpué no era un lugar estratégico. Para nada. Solamente había servido como un punto de reunión para las tropas derrotadas de Concón y después para hacer algunos arreglos por parte del presidente Balmaceda para retomar la ofensiva. Claro. Pero enseguida, no siendo más que esa la utilidad, el ejército del gobierno evacuó la ciudad, el pueblo, no era ciudad todavía. Sí, era un pueblo. Lo evacuó y quedó desocupado y después llegan las tropas del Congreso, lo ocupan. Y al día siguiente, al otro día, lo evacuan también porque tampoco les servía como punto de estratégico de donde guardar una posición que les permitiera algún tipo de digamos, de esta cosa de... ¿Cómo se dice? Alzheimer. Alzheimer no se dice. ¿Cómo se dice? Me olvidé. ¿En CT se me olvidó? Claro, una cosa así. Me refiero a que no les daba una posición para tener algún provecho o derivar algún beneficio que les permitiera la victoria en la, claro, siguiente en la siguiente confrontación, en la siguiente batalla. Oiga, caballero, ¿qué le parece si hacemos un viaje siguiendo por la misma vía y hacemos un viaje imaginario por las ciudades que nos restan, las estaciones que restan, ya que no se puede viajar más allá de Limache? Le hacemos un viaje a la gente por las estaciones que van hasta Limache. Así como Don Benjamín, ¿sí?, lo hizo en el siglo XIX, a fines. Una cosa así. Ya. Pero brevemente, y a la vuelta de la música. Me parece excelente. Ya. secrets I couldn't keep. Promise myself I wouldn't leave. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really let myself astray. Runaway train. How to smile, make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just a drowning in the rain with a ticket for a runaway train. Everything seems cut and dry. Day and night, earth and sky. Somehow I just don't believe it. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Y hemos regresado, con esta promesa que hicimos de hacer el viaje, aunque sea imaginario, desde Limache hasta Santiago. Interesante. Interesante sería que pudiéramos hacerlo a pie nuevamente, siguiendo las vías originales. Pero nos va a pasar por encima un tren de carga. Es que uno se va por la orilla, así, uno jamás iría, va a ir caminando. Pero si usted dijo por las vías. Eso es una forma metafórica de decirlo, y eso significa ir con una seguridad absoluta caminando paralelo a la vía. ¿Sabes tú? En la Ligua, donde quedaron pedazos de la línea, porque se desarmó completa casi la línea. Le vendieron por fierro viejo. Y no es chiste. Sí. Se desmanteló todo eso y no queda nada del ferrocarril que iba para el interior. Hay un personaje que hizo un carrito del tren, pero a pedales, y hace recorrido a pedales por la línea, claro, que va al norte. Porque recuerde que, o sea, él hizo una adaptación del carrito. Claro. Porque antes era a palanca. Todavía en algunas películas del lejano oeste se ve de repente una cosa así. Y va el caballero ahí moviendo la palanca. Claro. Y eso le da digamos, la potencia para poder desplazar el carro. Y aquí cambió eso por una forma fácil y pedalea. Claro. Era muy entretenido, yo lo vi. También habían carritos a vela. ¿A vela? A vela. No a vela de alumbrar, sino que a vela de barco. El viento lo lleva. Había que tener viento, no más. Claro. Sobre todo en el norte se usó bastante, en las pampas, donde hay buen viento. Pero volvamos, ya. Vamos de Limache, y lo primero que tenemos... Es el túnel de, Lo Prado. ¿No? No, es el túnel de San Pedro. Que se llega a San Pedro. A San Pedro, obviamente, después de Limache, la siguiente parada es la estación, era la estación de San Pedro. San Pedro de Putupur. De Putupur, así es. San Pedro, además, era una estación de combinación. Sí. Porque de ahí salía el tren. A Concón. No solamente a Concón, sino que va a Quintero, el tren turístico, y ahora llega a Ventana. Claro. Porque transporta materiales para las generadoras eléctricas y también lleva concentrado para la planta de Enami, que antes era o sea, antes era Enami, antes ahora era Enami y que ahora es Codelco. Eso yo iba a decir al revés. A Enami, que antes era Codelco. Ese tendido del ferrocarril desde San Pedro por la costa hacia Quintero es muy interesante. Y se podría hacer un tren turístico porque va por toda la costa, claro. Mirando y la playa. Todavía están las viejas estaciones abandonadas, claro. Arruinadas. Pero todavía están, por ejemplo, desde la carretera se pueden ver la estación de Colmo. Sí. Que servía la antigua hacienda de Colmo y la estación de Concón. ¿Qué es un gallinero ahora? No diga eso. ¿En serio es un gallinero? ¿Salen gallinas de esa estación? Eso porque le pasan por ahí las gallinas de los vecinos. Pero es una estación, la estación Concón, frente a la actual ciudad de Concón, claro. Y al otro lado, al lado norte de la desembocadura del río. Claro. Que pertenece a la comuna de Quintero. Quintero. Todo, claro. Pero bueno, de San Pedro se sigue a Quillota. Quillota. Una ciudad importante, una ciudad principal. Con mucha historia, antigua, un lugar prehistórico en realidad. Claro, y que actualmente no conserva nada de su estación porque todo eso se destruyó. Y creo que hay una sola escalinata. Y... Hay una cosa así extraña que es unas escalinatas, hay unos paraderos para taxis. Claro. Y... dos o tres puestos de frutas, así de esos ambulantes. Y detrás del supermercado Líder hay está la bodega. Claro. Una parte de las instalaciones de la antigua estación, porque eran instalaciones muy importantes, claro. Eran grandes instalaciones, una parte de esa la ocupa un supermercado hoy en día y su estacionamiento, tanto el anterior como el posterior. Claro. Y después de ahí seguía hasta La Cruz. La Cruz es donde estaba antiguamente, se ubicó el convento, el monasterio, la iglesia de los jesuitas. Sí. En el extremo de la antigua Calle Larga. Claro. Calle Larga, el Mitimae o Mitmatcuna, incaico establecido en aquella época y que todavía hasta la primera mitad del siglo XX proveyó de las mejores frutas de la zona. Así es. Es la actual avenida 21 de Mayo, que sí. Así es. Y de... desde La Cruz a La Calera. Esa es importante. Porque ese era un ramal, esa era una estación de cambio. También es una estación estratégica, en el caso, como San Pedro, pero acá mucho más importante porque permitía la conexión con el ferrocarril longitudinal norte. Que tenía una característica especial en cuanto a su ingeniería de las vías, porque no era la misma vía. No, ahí iba una trocha angosta. Sí. Lo que fue muy malo. Claro, porque explicación como para haber hecho cosa así. No es lógico, no es lógico. Pero bueno, ahí se instaló la trocha angosta y eso permitió unir los trenes transversales que había en el Norte Chico y también en el Norte Grande. Claro. Los que iban de la costa hacia la Salitrera en el Norte Grande eran ramales que pertenecían a las salitreras, ¿no? A cada salitrera. Estaba, por ejemplo, el más antiguo, el ferrocarril de Antofagasta, que unía el puerto con Caracoles y después se extendió mucho más hacia el interior. Claro. Y que después llegó hasta Bolivia. Todos esos ramales que permitían unir la costa con el interior fueron unidos a través de la construcción de este ferrocarril longitudinal que fue uniendo los valles. Ahora, esos tramos todavía existen, por lo menos en Calera. En Calera todavía está la vía que sube hacia el norte. Claro, va hacia Nogales, claro. El Melón. ¿Y están las estaciones todavía? Sí, están las estaciones todavía. Incluso suben arriba a Palos Quemados. Claro. Por una cuesta bastante difícil en esa época. Donde la gente se bajaba y llegaba antes que el tren. Claro, llegaba antes que el tren arriba a la cumbre. Y ahí está el puente de Palos Quemados. Claro. Pero el tren después bajaba y llegaba, después de muchas peripecias, llegaba a la antigua estación de Catapilco. Sí. Que es un pueblo hoy en día que forma parte de la comuna de Zapallar. Y no de La Ligua como debe de ser, porque está más cerca de La Ligua que mucho de Zapallar. Más cerca de La Ligua, claro, y está en un llano que se comunica con La Ligua y no con Zapallar. Claro. Y de ahí entraba a La Ligua. Claro. De La Ligua, y ahí que era un punto muy importante del ferrocarril, subía a Cabildo. Claro, ese es el tramo original. El tramo original, claro, sí, porque después, después se hizo por la costa. Después se cambió por la costa y se fue por Huaquén, Ingeniero Santa María. Claro. Y Los Vilos, y de ahí subía a Illapel. Pero originalmente va por el interior, llega a Cabildo, y de Cabildo sube por La Lata, sube hacia San Lorenzo, que nos llega a San Lorenzo, y de ahí cruza el río. En el sector de Los Molinos, cruza el río y empieza a subir por la ladera del cordón que divide la cuenca de La Ligua con la de Petorca. Claro. Y llega a un punto en que se construyó un túnel, el túnel de la Grupa. Que está en la mitad de la Grupa, cerro. Claro, y a la mitad del cerro. En la mitad del cerro. Y cruza hacia el frente y de ahí empieza a bajar hacia Pedegua. Hacia Pedegua. Baja Artificio Pedegua. Claro. Artificio de Pedegua y de ahí sube hacia Hierro Viejo y Petorca. Pero de Petorca se devuelve. Se devuelve otra vez a Pedegua. Y, claro. y todavía están los antiguos puentes metálicos, sí, que están, igual que los mecanos, tendidos sobre el río, sobre el río y sobre la quebrada de Las Palmas. Claro. El estero de Las Palmas. Y de ahí sube por Palquico y cruza por la cuesta de Las Palmas y el túnel de Las Palmas. Y baja hacia el sector de Tilama y enseguida vuelve a cruzar otro cordón y baja a Caimanes y después vuelve a cruzar. Caimanes es un lugar señor hoy en día por la pelea con Pelambres y los Luxes. Así es. Bueno, cruza de nuevo un cordón y baja hacia el valle de Choapa y llega a Illapel finalmente. Claro. De ahí hay un ramal que va a Salamanca. Sí. Pero si va a Salamanca, después se devuelve otra vez a Illapel y empieza a subir hacia Conbarbalá. Era un tour gigantesco. Enorme, porque va a Conbarbalá y nosotros íbamos a Santiago y estamos yendo hacia otro lado. Claro, bueno, no Conbarbalá, así en resumidas cuentas, Conbarbalá, Ovalle, La Serena, Vallenar, y sigue hacia el norte, pasaba por Antofagasta. O Santa Fugasta, como me decía mi abuelita, porque este es un país católico. Santa Fugasta, bueno, desde Antofagasta sigue hacia el norte, llega a Iquique. Y la última estación estaba en Zapiga. Que es un poquito más arriba. Claro, ¿no? un centro salitrero también. Claro. Pero como había un tratado con Perú sobre límites, y aquí somos tan expertos en hacer tratados de límites, no se pudo llegar hasta Arica por el hecho de que el tratado impedía. Necesitaba la aprobación de Perú y obviamente que Perú no iba a dar su aprobación para eso. Claro. Entonces, y hubiésemos tenido tren hasta Tacna. Hasta Tacna, sí. Pero bueno, nosotros Estábamos en Calera. Calera es un punto focal, no solamente un nudo ferroviario, sino que además de carreteras. Claro. Entonces, desde ahí seguía el tren hacia el interior y pasaba por Ijuela, llegaba a la importante estación de Yayay. Que también y de ahí es, había otro ramal. Claro, que también es un centro, un nudo de comunicaciones. Y de ahí, desde Yayay, parte el ramal hacia San Panquehue, San Felipe, Los Andes, Mendoza, cuando se construyó la parte del Transandino, Mendoza, Buenos Aires y estaciones intermedias. Interesante, ¿eh? Cierto. Pero vamos a seguir viajando hacia Santiago. Hacia iba a decir. Sí, segurito. Está bien clarito usted, oiga. Tomo yo y seguro usted, ¿cómo esto? Bueno. Vamos a seguir viajando hacia iba a decir Limache ahora. ¿Cómo estamos? Vamos a seguir viajando hacia Pelumpén a vuelta de comerciales. Justamente. En Radio Galena. Y ya estamos de vuelta. ¿Tan rápido? Sí. Y así es la magia del ferrocarril. Comercial. Así es la magia del ferrocarril. Va rápido. Si le echamos más carbón, más rápido está la máquina. Al principio era a leña. ¿Cómo tiene que hacer? Porque a leña igual corre lento. Claro, pero si la gran velocidad... Tiene que haber sido como 40 kilómetros máximo. Digamos, máximo podía correr 40 kilómetros por hora. Eso hizo que mucha gente simplemente no se subiera al tren. Es que era una monstruosidad. Era una cosa demoníaca además. Recuerde que el obispo de Santiago se negó. Sí. Bueno, digamos, él no vino a la bendición de las obras ferroviarias. Y trajeron al obispo de Concepción para que bendijera el inicio de las obras en la estación Barón, que en ese momento era la estación Valparaíso. Valparaíso, hasta ahí llegaba el tren. Hasta ahí llegaba el tren, de ahí partía el tren. De ahí también había una estación como intermodal del ferrocarril urbano, que era el tranvía. Claro, pero eso vino después, cuando se construyó el ferrocarril urbano en Valparaíso, y después aparecieron también los tranvías a sangre, o sea, tirados por caballitos, claro, sobre rieles. Pero eso eran los comienzos de estas cosas que uno que lanzan así como cosas novedosas. La estación intermodal de la cisterna, por ejemplo. Claro. Y también había una estación intermodal. Sí. No se llamaban así, pero... Pero era la idea. Era la idea. Pero estábamos nosotros... Igual en Limache también era una estación intermodal. Sí. Porque de ahí salían los carritos de sangre. Sí, que iban al otro pueblo. Claro, iban al otro pueblo y también empezaron a ir a Olmué. Sí, en ciertas épocas iban también, claro, a Olmué. Pero esos fueron experimentos interesantes que fracasaron tan pronto nacieron. Claro. Porque no había suficiente pasaje o carga. Pasaje, más que nada, porque para que se pudiera mantener y sostener en el tiempo ese tipo de medio de transporte. Claro. Pero estábamos en Yayay. Estábamos en Yayay. Donde se combina para los Andes y Buenos Mendoza Aires. Y Buenos Aires. De Yayay había ahí... un problema porque vendían pilsener. Malta Pilsener, claro. Y en esa época en el tren, digamos, yo me acuerdo todavía cuando yo era chiquillo, también uno subía al tren, al tren, al expreso o al ordinario que iba de Valparaíso a Santiago, y vendían Malta Pilsener. Y también vendían vino en unas botellitas chiquitas. Sí. Pero era... Es interesante desde este punto de vista de hoy día. Hoy día se hace eso en el tren, todo el tren se cura. Claro. Y queda la escoba. En esa época se vendían estas cosas y la gente simplemente compraba lo que necesitaba y nada más. Claro. Y no era una tomatera en el tren. La gente no se curaba. No llegaban curados a la estación de destino. No. Es lo mismo que las salidas de verano que hacían las familias. Siempre llevaban muchos canastos con cosas, con comida. Cocaví, el cocaví. Y llevaban una tremenda damajuana de vino, pero ninguno terminaba... Una garrafa, claro. Ninguno terminaba muerto. No, porque se tomaba lo preciso, lo justo y necesario. Claro. Y se sabía que eso tiene que durar hasta el final del viaje. Claro. Los trenes, sobre todo el expreso, llevaba coche comedor, obviamente. Se podía almorzar en el tren, tomar once o desayuno, dependiendo. Era muy interesante. Pero había una dificultad, en eso estábamos, la dificultad de subir, de pasar desde Yayay, que está en el Valle de Aconcagua, hacia el sector de Santiago. Claro. Que es en realidad el Valle del Maipo. Aunque a la gente le gusta decir... Los expertos hablan del Valle del Mapocho y del Maipo. Pero el Mapocho... La cuenca es del Maipo. Sí, es un tributario, ¿no? Claro. Para subir desde el Aconcagua hacia el Mapocho, había dificultades. Porque el cordón de la cuesta de Chacabuco, que es en definitiva el que viene desde el Cerro Juncal hasta el Cerro La Campana, el Cerro El Roble, todo ese sector, es muy abrupto. Entonces, o se trataba de pasar por los Andes y derechamente hacia Chacabuco, claro, o se buscaba otra alternativa. Se hubo que desechar definitivamente Chacabuco porque era mucha la altura por vencer. Claro. Acá, en el sector de Yayay, no era tanta la altura, pero sí era importante la altura que había y había que vencer por lo menos la cuesta del Tabón y la quebrada del Tabón. Que eso sí que ya... Eso era fue terrible. Ahí se trabajó durante mucho tiempo y al final se construyó un enormísimo puentes de palito, de madera, de palito, digamos. Y eso permitió salvar la quebrada del Tamón. Pero es un puente que se mantiene. O sea, no de madera. No, porque al final después, lo peligroso, porque el puente estaba en medio de la nada y colgaba sobre precipicios. Sí. Entonces, por un lado estaba el hecho de que alguien podía quemar el puente y se acababa las comunicaciones ferroviarias. Por otro lado estaba el reclamo de la gente que encontraba que era muy peligroso. Claro. Claro, antes de construir ese puente se hicieron muchos estudios sobre qué convenía más. Y al final resultó que se hizo un relleno y se hizo un tremendo trabajo de construcción maciza, en que ya fue quitado el puente y ese relleno fue el que finalmente quedó hasta el día de hoy. Y eso es lo que mantiene y que soporta los trenes de carga, que son los únicos que pasan. Claro. Y de hecho, los grandes convoyes de 20 y más carros con pasajeros que además iban llenos y los convoyes de carga que eran mucho más largos que eso pasaban por ahí históricamente siempre y nunca hubo ningún peligro para eso. En la subida se construyeron muchos túneles porque la montaña era muy peligrosa. Claro. Y hasta el día de hoy, cuando uno cruza, ya sea en bus o en auto, cruza por la Panamericana Norte, en ese sector, se da cuenta de que hay unas tremendas peñas colgando y que amenazan con caer. Bueno, de hecho, en los grandes terremotos como el 65, hubo desprendimientos importantes que interrumpieron tanto la vía como la carretera. Pero de ahí ya baja de ahí llegamos a Enrique Meix. Es una estación pero estratégica. Estratégica, originalmente era para cargar leña y agua, porque las locomotoras llegaban con mucha dificultad arriba y llegaban sin combustible, sin agua. Y ya en tiempos más modernos, ¿cómo lo hacía la Serpiente de Oro? ¿Subía nomás la Serpiente de Oro? La Serpiente de Oro simplemente pasaba nomás, una locomotora. Era gigantesca la Serpiente. Claro, pero que lleva la potencia de 10.000 locomotoras. Una cosa, por decir una cosa exagerada, pero esa locomotora era muy poderosa y ella bastaba solita bastaba para subir y bajar. Como decía, al principio las locomotoras a vapor subían de a dos, claro, y bajaban de a dos porque si no los carros arrancaban. Si la cosa era así, también bajaban de a dos, había que frenarla. Claro. En tiempos ya en la segunda mitad del siglo XX, cuando las comunicaciones ferroviarias eran bastante importantes, había momentos en que también se agregaba una segunda locomotora, de esas cuadraditas, ya, sí. eléctricas o petroleras, daba lo mismo, se agregaban al extremo de los convoyes, porque eran convoyes que a veces llevaban 25 y más carros. Claro. Entonces se agregaba una locomotora atrás para empujar o para sujetar en la bajada. Claro. Pero después de Enrique Meix venía la estación de Montenegro. Sí. Después uno pasaba a Tiltil, una estación. Y compraba aceitunas. Aceitunas. Y donde obviamente uno recordaba a Manuel Rodríguez, que más allá tenía un monumento un poquito más abajo de la estación. En esos lados también se descubrieron después unos cementerios indígenas, claro, del tipo de túmulos. Y después uno seguía bajando, pasaba por Volpaico, Lampa, Renca y llegaba a la estación Mapocho. Y de ahí también había una comunicación a la estación central. Claro, de ahí uno llegaba a la estación Mapocho y si el tren seguía al sur, de ahí se devolvía hasta la estación Yungay y ahí empezaba a tomar otra vía y al principio iba por superficie, claro, porque ahora es la avenida Matucana, y llegaba a la estación central y de ahí seguía hacia el sur. Después, en vista de muchos accidentes y de muchos cortaditos y de muchos muertos, se decidió soterrarla. Fue el primer intento de construir un metro, claro, en Santiago, como en París. Y claro, se soterró desde la estación Yungay a la estación central. Hasta el día de hoy, la línea férrea va bajo la avenida Matucana. Justamente. Y yo me acuerdo haber leído que uno, por ejemplo, cuando estaba en la estación central y de repente llegaba un tren del sur, de repente se le cortaban los frenos y llegó y siguió de largo. Y llegó a la entrada de la avenida Boteco, cruzó toda la Alameda. Claro. Pero en locomotoras antiguas. De esas grandotas. Y rompió todos. Todo claro. Lo que pilló rompió y llegó hasta la entrada de Matucana. Pero antes de eso, como la línea era continua hacia Matucana y hacia claro. La estación Yungay, antes de eso, una locomotora que tuviera algún desperfecto pasaba derecho simplemente claro. Y pasaba con todo. Porque tenía la. Y solamente se detenía en los paras de tren que tenía la estación Mapocho. Claro. Pero era muy interesante, gracioso. Claro que había poco movimiento vehicular por la Alameda. No, si no podemos pensar la Alameda sí, claro, de ahora. Claro, no, la Alameda de ahora nada que ver. Pero hubiese sido un escándalo con la Alameda de ahora. Es que habría quedado la mortandad nomás. Y además que el movimiento que tiene la Avenida Matucana. Ah. Sí, que habría quedado la grande. Pero ese era el recorrido que hacía el ferrocarril. Y el recorrido que podría volver a hacer. Yo he visto, por ejemplo, hay un tren del recuerdo que sale de Santiago a San Antonio. Y que está yendo ahora todos los meses. Y que está yendo todos los meses. En algún momento fue dos veces. Una vez alguien, me acuerdo que le preguntó a la gente esta que hace este recorrido, le preguntó a esta gente y le preguntó también a la gente de la empresa de ferrocarriles. ¿Por qué no se puede hacer un tren del recuerdo entre Valparaíso y Santiago? Se hizo en un momento. Se hizo una vez, creo. Una o dos veces, cuando más. Pero le decían no porque no están bien estudiadas las condiciones de la vía. Si la vía transporta trenes de carga de tremendo tonelaje, ¿cómo no va a transportar pasajeros? Recuerde, los expertos tienen la última palabra. Usted es un lego. ¿Qué sabe usted de transporte ferroviario? Para eso están los expertos. Ellos tienen que pagarles, tienen que hacer un estudio que cueste muchos millones y que les signifique la tienda en el bolsillo. Para que digan sí, sí se puede. Igual que los trenes de carga que son más pesados. O sea. Claro, pero, porque eso podría ser un bonito atractivo y la gente podría ir de viaje y no afectaría los buses, porque sería un viaje igual. Así como el que va a San Antonio, o como los que se usan en el sur también, que también hay claro. Un par de cosas así turísticas. El tren del vino y todo eso. Oiga, no hable esas cosas que aquí no estamos haciendo publicidad al pecado y al vicio. ¿Cómo se le ocurre? Bueno, también podría hacerse hacia la costa, hacia Ventana, por ejemplo. Claro. Donde hay un buen polo de atracción turístico en verano, sobre todo. Porque ese tren que pasa ahí, el tren de carga, pasa en dos ocasiones en el día. Claro. Y nada más. Y después queda la vía libre. Pero bueno, son ideas que quedan ahí nomás porque nosotros no somos los técnicos. Obvio, usted no es el experto, no tiene ingenierías hechas en el extranjero. No, o sea, no es la Universidad de Chile, no, son universidades privadas con 3,9. No, para hacer eso hay que tener segundo medio nomás. Y ser consuegro de alguien. También. O una universidad privada con un 3,9 está al otro lado. También. Eso es lo mejor para entrar a la administración del claro. Pero bueno, al final con tanto pelambre y con tanta cosa hemos llegado casi llegamos al final del llegamos tour, al final ya hace rato ya pues de la vía y no podemos seguir al sur porque ¿por si qué no ya hasta dónde quiere llegar hasta Puerto Montt, hasta dónde llegaba el tren, hasta Aysén y por un montón de puentes, claro. Bueno, por el lado argentino los trenes llegan muy sí, al sur, los trenes van hasta el sur, pero que ellos tienen todo, no tienen quebrar la costa ni su territorio. ¿Usted quiere decir que por allá de todo es campito llano? Así es, y comen locro. Pero aquí, oiga, pero si aquí también se comía locro hasta principios del siglo XX, el plato típico era el locro, pero ya no. Que se comía en lebrillo de greda, así como los indiecitos antiguos, como decía mi abuelita. Pero ya no. Solamente se come en el matrimonio del abuelo. Ah, pero eso es el otro lado. Bueno, aquí el plato típico son las papas fritas con pollo frito. Del Kentucky. Sí, ese es el plato típico chileno. Es. Bueno. Bueno, en aquella época yo conozco a alguien, bueno, conocí a alguien que era brasileño y que se fue con la idea dos veces que estuve acá, se fue con la idea de que el plato típico chileno era papas fritas y pollo frito. Eso es lo que somos. Es una pena. Pero bueno, hay que recuperar esa conciencia y por eso, compañero. ¿Cómo? Oiga, no. Ya, mejor vámonos. Que aquí nos van a desaparecer también. Y no es chiste. No, para no, nada. Habían rieles ahí. Claro. Igual que los rieles van a desaparecer. Claro.